sois obreros, sois trabajadores, compañeros. A seguir con la huelga, huelga, solamente para conformar una nueva sociedad, huelga, donde no haya pobres, Cuando se muere un anarquista, toda pista se pierde. Tremendo por el ser humano. Se previene la muerte en bala, silogismo y él. Cuando se muere un anarquista, llega tarde. La sangre del mundo, fría de uniforme y traje gris. Las ideas libres a la par estallan, una bomba es un decir. Cuando se muere un anarquista, muere apenas él. Cuando se muere un anarquista, llega tarde él. Videla muere de fama, de tedio, de omisión. Y que papa cuando habla no se caga en la tumba de tu revolución. Cuando se muere un anarquista, muere apenas él. Cuando se muere un anarquista, llega tarde. Silencio fortuito de Flores Magón. Y que voto le gana a la memoria y a la regeneración. Y que idea muere de fama, de tedio, de omisión. Y que papa cuando habla no se caga en la tumba de tu revolución. Cuando se muere un anarquista, muere apenas él. Cuando se muere un anarquista, llega tarde. Compañero, soy trabajador, compañero.